Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a esta nueva temporada del podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Hugo Eusebio y en este primer episodio quiero platicarte de qué va esta nueva temporada, esta tercer nueva temporada del podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Te platico que este 12 de mayo del 2021 vamos a cumplir 5 años como pequeña empresa, como PYME. Y uno de los temas que más ha costado trabajo y que es más complejo es entender dónde se encuentra tu público, cómo le vas a hablar y en qué medio te va a consumir. Pero estas dos temporadas pasadas me han servido para entender este tema. La primera temporada fueron entrevistas a profesionales que se dedican a la administración de proyectos como primera profesión. La segunda temporada fueron videos en YouTube, fueron cápsulas muy cortas de 5 o 10 minutos, donde daba algunos tips de administración de proyectos. Y después de estas dos experiencias, he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir contigo. La primera es que hacer contenido en video es muy complejo. Y la verdad, reconozco a las personas que hacen videos de 5 o 10 minutos, porque hacer un contenido de 5 o 10 minutos en una plataforma de video realmente te genera mucho esfuerzo y mucho trabajo, y también cierta inversión. Necesitas micrófonos, luces, cámaras, y sobre todo necesitas personas que te apoyen. Necesitas una persona que te esté apoyando mientras tú estás grabando el contenido, y necesitas otra persona que te esté apoyando con la edición, porque de lo contrario no te da la vida, no te da el día haciendo contenido. Y subir un contenido de 5 minutos o de 10 minutos, créeme que te lleva alrededor de 3 horas hacer todo esto, ¿no? Armar tu escenario y después de ahí pasarlo hasta la parte de edición. Sin embargo, creo que es necesario que también tengamos presencia en las redes, pero este tema de generar contenido, tener presencia y estar involucrado en la operación de tu empresa, pues es un manejo que creo que las empresas todavía estamos ahí moviendo para que sea lo más fructífero posible. Yo también entiendo que hay profesionales que se dedican a este tema, pero como todo, pues debes de estar atento a las decisiones que toman estos profesionales y debes de estar atento a tu negocio. Entonces, y también depende mucho de en qué etapa se encuentre tu negocio. Si puedes delegar totalmente la generación de contenido a terceras personas o estás en una etapa donde tú tienes que estarlo generando para estar promoviendo el negocio, que más que cualquier otra persona tú conoces tu negocio. Y bueno, después de estas enseñanzas, aprendizajes, hemos encontrado hacia qué público vamos. Y yo creo que de eso se tratan las empresas, de que poco a poco vas creciendo con ellas. Creo que hemos encontrado que nuestro público no son los profesionales en gestión de proyectos como primera profesión. Realmente nuestro público son personas que no se dedican a la gestión de proyectos, pero que sí son personas que tienen empresas, que tienen pequeñas empresas, que tienen pymes, que son freelancers, que son emprendedores, que son personas que se preocupan mucho por ir profesionalizando sus negocios, por buscar contenido para mantenerse actualizados. Nunca dejas de poner foco en el negocio, pero sí necesitas de muchas herramientas para que tu negocio vaya creciendo. A este tipo de personas, que por lo regular son sus propios jefes, pues siempre están buscando cómo organizarse mejor, de mejor manera, cómo organizar mejor sus negocios. Y sobre todo, son personas muy comprometidas con su tiempo. Son personas que cuidan mucho el tiempo que invierten en consumir contenido, en generar contenido. Siempre estamos poniendo mucha atención en cuánto tiempo le invertimos a cada uno de estos temas. Por lo anterior, creo que el podcast, el audio, es el mejor medio para este mercado. Es un medio muy noble, es un medio que no es invasivo, es muy personal, te puede acompañar en las actividades que vayas haciendo, ya sea que salgas a hacer ejercicio y vayas escuchando o vayas en el auto. Es un medio que te permite más libertad que otros medios. Es por eso que en esta tercera temporada, después de estos aprendizajes que te quise compartir, he decidido que esta tercera temporada va exclusivamente en audio. y lo vamos a estar replicando en el podcast, por supuesto, y también lo vamos a estar replicando en YouTube, porque muchas personas les gusta consumir audio también en YouTube. Y bueno, este fue como que el preámbulo de por qué vamos a hacer audio en esta tercera temporada. Después, ¿qué es lo que vamos a ver en esta tercera temporada? Bueno, pues vamos a estar hablando, sí, de la parte de liderazgo de proyectos, pero como ya lo comenté anteriormente, vamos a hablarles a estas personas que no se dedican a la gestión de proyectos como primera profesión. Vamos a estarte hablando a ti que eres dueño de una pyme, que estás emprendiendo un nuevo negocio, que eres freelancer y necesitas organizar los proyectos con tus clientes, que eres emprendedor y estás formando empresas o estás formando nuevos proyectos, o ya traes clientes y necesitas darle un buen servicio. A todos ustedes les vamos a hablar sobre la profesionalización de la gestión de proyectos, pero tampoco les vamos a hablar desde una posición de gurú y de que yo sé todo y que así se hacen las cosas y los términos y la terminología. No desde esa posición, tampoco desde una posición de promotor, de certifícate y estos son los organismos, tampoco desde ahí. Vamos a aterrizarlo desde una posición práctica de que te sirva realmente, de que entiendas y te sirva la gestión de proyectos para profesionalizar tus proyectos y a su vez tus negocios y empresas. Dentro de los muchos y muy variados temas que se pueden ver son cómo lo hacemos para alinear las estrategias de tus proyectos, cómo lo hacemos para entender y documentar los requerimientos del cliente, y cómo lo hacemos para transmitir estos objetivos de tus proyectos hacia tu equipo. Vamos a cómo le organizamos o cómo organizamos los proyectos desde un inicio, le damos avance y cómo los finalizamos. Dentro de este avance, cómo vamos presentando los estatus, cómo vas negociando fechas, cómo vas negociando cambios para que no se conviertan en cambios de última hora, cómo vamos negociando la parte de identificando riesgos y pues minimizarlos o transferirlos. En fin, ¿cómo le haces o por qué a veces utilizamos planes de trabajo? A veces no son necesarios, a veces con una lista de tareas es necesaria, es suficiente. O a veces ni siquiera un plan de trabajo o una lista de tareas y dejamos que el proyecto vaya fluyendo, no sin control, pero sí que vaya fluyendo de forma natural y que vaya convirtiendo ese producto. ¿Cómo lanzamos nuevos productos? ¿Cómo organizamos las fechas? ¿Cómo controlamos los costos? ¿Cómo hablamos con las personas y construimos equipos? En fin, todo el tema profesional de la gestión, de la dirección de proyectos, es un tema bastante interesante que te puede ayudar a ti, que no te dedicas a la dirección o a la administración de proyectos como actividad primaria, pero sí tienes un negocio que lo necesita. Y tampoco necesitas meterte sobre este tema de certificaciones o meterte sobre este tema de decir los términos correctamente, sino simple y sencillamente lo necesitas porque es una herramienta que te apoya para tus proyectos del día a día y de tu negocio, que realmente es lo importante. Por último, muchos nos preguntan por qué la autodenominación de auténtico líder de proyecto. No es una autodenominación y por descarte los demás no lo sean, sino que después de más de 16 años de experiencia liderando proyectos, en este mundo de proyectos, me he dado cuenta que no es lo mismo liderar un proyecto cuando estás contratado por una empresa o por un organismo, a liderar un proyecto para un negocio tuyo, ¿no? Tú estás preocupado por tu negocio, para que crezca el negocio. Y toda la parte de herramientas y prácticas de dirección de proyectos son eso, son herramientas y prácticas que te apoyan al negocio. Pero no es algo que debas de implantar o que debas conocer al 100%. Simple y sencillamente es el apoyo para que tu negocio vaya creciendo y para que vaya fluyendo de mejor manera, pues esa idea que tienes y ese trabajo del día a día que haces dentro de tu negocio, dentro de tu emprendimiento. Esas personas que son las que realmente generan los empleos en México, los que se atreven a dar una opinión diferente de lo que se está manejando en el mercado de proyectos, y en lo personal los que nos atrevemos a decir que no estamos de acuerdo con que se monopolice la profesión de proyectos en solo uno o algunos organismos internacionales, sin importar el daño que le estemos haciendo a la profesión y a futuras generaciones. a ellos son los que realmente yo los considero auténticos líderes de proyecto y no a alguien que se autodenomina líder de proyecto y solo está al pendiente si ya salió una nueva versión de un libro que en la realidad a veces no aplica a los proyectos como los que nosotros llevamos. También por otro lado, llega un momento y una edad donde ya no puedes estar repitiendo lo que los demás quieren escuchar o lo que los demás están diciendo. Llega un momento que es necesario hacer propuestas para mejorar la profesión y pasar el relevo a una nueva generación desde una posición corregida y aumentada. Y no solo pasarles lo mismo que nosotros aprendimos hace varios años. Digo, no se trata de eso. Así que, si tú te identificas con lo que vamos a estar platicando en este podcast, pues bienvenido, bienvenida. Y aquí nos vamos a escuchar todos los martes, todos los jueves. Escúchanos por iVoox, por Spotify, también por YouTube. Recuerda que somos Projecter y hacemos proyectos. Encuéntrame en projecter.org y también en formatalento.com/formatalento, formatalento.com/Hugo, en fin, en todas las redes que manejo y en todas los negocios que apoyamos. Muchas gracias, cuídate mucho y nos vemos el próximo jueves.